porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Me veo ahí en la colina, ¿eh? Buenas tardes, Fernando. Hola, Lobo. Buenas tardes, como Patricia. Como si fuese Escarlata O'Hara. Sí, pero con el frío que hace yo creo que tendría que haber traído otra música más acorde. Nos quedaríamos así con el puño en alto diciendo adiós, pongo por testigo, y no seguiríamos más. No. Porque nos quedaríamos congelados. Literalmente congelados, pero bueno. Bueno, pues es... Las cuatro estaciones es lo que tiene, ¿verdad? Y que sigan así, ese proceso. Bueno, pues estamos llenos de glamour, llenos de cine, en esta... De grandes divas, en porque esta tarde, sí, señor. Hoy todas las protagonistas son mujeres, mujeres que pasaron por Hollywood en los años dorados, cuando se convertían en auténticos iconos inmortales y han quedado pues en la historia pues como las grandes de la gran pantalla. A día de hoy, pues sí, Hollywood sigue facturando muchísimas películas, siguen existiendo actrices, pero el glamour y todo lo que tenían estas actrices que vamos a repasar hoy, no están todas las que han sido, porque no todas han cantado. Y bueno, pues una vez más utilizo lo que es la música, pues esta vez, pues para llevarnos a estos años 40, 50, 60, incluso a los 70, en la voz de estas grandes cantantes, bueno, no tanto cantantes, sino actrices. Divas, claro que sí. Pues vamos a empezar con Marilyn Monroe. ¿Cómo no? Porque, claro, es obligado, porque cuando se habla de Hollywood, yo creo que es la más representativa. Si en sí ella quizás no fue la mejor actriz, ni tampoco la mejor cantante, sí que tenía algo que fascinaba desde la pantalla, en las portadas de las revistas, porque era una chica muy guapa, muy fotogénica. Y bueno, pues Norma Jean, que era su verdadero nombre, pues vamos a escuchar una canción que a mí personalmente me gusta mucho, que es I Wanna Be Loving by You. Madre mía, parece que lo he dicho en chino. Pero te ha quedado muy bien. Me ha quedado mejor que ella, seguro, ¿no? Vamos. Bueno, pues todo un... Un clásico este un tema, clásico. ¿Verdad? Esta canción la canta en una de sus grandes películas, una gran comedia con Faldas y Arlo Loco, que es una de las mejores comedias de la historia del cine. Aquí se hacía acompañar por Tony Curtis y Jack Lemmon, porque Marilyn Monroe trabajó con muy buenos actores y también para grandes directores. Aunque he de decir que no es su canción más famosa. Su canción más famosa... Quizás sea el Happy Birthday to You, puede Mr. ser. President. ¿Sabes? Una canción que sí, que es todo un clásico y todo un referente a la hora de felicitar de una manera sensual a alguien. También es verdad que es de las más famosas por la polémica que rodeó aquel cumpleaños y, feliz, ¿verdad? Y por el tono, la voz susurrante y sensual que utilizó con ese vestido que se dice que no llevaba ropa interior debajo. Y claro, todo ese conjunto, pues... Se mezcla la realidad con la leyenda, ¿verdad? Sí. Pues vamos a escuchar un poco de Marilyn, que como he dicho, no tenía una gran voz, pero sí que tenía una modulación capaz de fascinar al público como era toda ella. Te has comentado que, vale, puede que no fuese la mejor actriz, que tampoco fuese la mejor cantante. Lo que sí está claro es que ella era única. I wanna just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Bueno, pues ya que estamos con Marilyn Monroe, nos va a servir un poco para comentar como curiosidad que la siguiente película de la que vamos a hablar, como es Desayuno con Diamantes, aquí nos encontramos con Audrey Hepburn cantando Moon River, también la canta en la película, en una escena con una guitarrita en la ventana, creo sí, recordar. Sí, sí, sí. Pues esta película, en un primer momento, este papel se pensó para Marilyn Monroe, pero Marilyn rechazó el papel debido a que quería dejar de interpretar a chicas ingenuas, y entonces fue cuando vino este papel pues a la gran Audrey Hepburn, en un papel que le convirtió en todo un icono en el cine americano, aquel vestido también de Givenchy que ha pasado a la historia junto a la película, y una versión libre de la novela de Truman Capote, una versión muy libre porque en la novela, bueno, el personaje es bisexual, también es una prostituta de lujo, y esto queda en un segundo plano o apenas se percibe en la película. Eso te iba a comentar yo, queda muy muy allá, muy muy, muy tapado. Sí. Bueno, de hecho creo que el propio Truman Capote como que no estaba muy contento, ¿no?, con la versión que realizaron de su obra. Hombre, eso obra. Es lógico, alguien cuando escribe una novela y mete todos esos componentes y ve que mucha de la base fundamental para claro. entender a un personaje queda un poco por el camino, pues sí. también eso tiene que doler un poquito, porque claro. al fin y al cabo un escritor o un cantante cuando hace una canción, todos imprimen algo de sí mismos y cogen cierto cariño a todo eso que están haciendo, y ver cómo se profana de esa manera. Pero bueno, hay que decir que, por suerte, la película es muy recomendable, aunque sea, como he dicho, una versión libre de la novela de Truman Capote. Y bueno, pues, ¿qué decir de Audrey Hepburn? Otro gran icono del cine americano. Y bueno, muy diferente al resto de las grandes divas que estamos viendo, porque llevó una vida muy reservada y muy humilde. Vivía, pues, en casas normalitas, no vivía en grandes mansiones. Cultivaba su propio huerto y, bueno, pues en los últimos años de su vida, pues ayudó muchísimo en UNICEF y hizo muchos viajes a África y eso, bueno, hasta que falleció en el año 1993. Escuchamos esta delicia de canción y así recordamos esta otra gran actriz. In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after. Bueno, pues sí, lo que comentábamos, no sí. es que tuviese una gran voz Audrey Hepburn, no. pero lo suplía totalmente con su talento como actriz. Y según va avanzando la canción, parece que va perdiendo fuerza, que se va cansando ella misma de cantar, ¿verdad? Pero bueno, desde luego que esa escena en Desayuno con Diamantes es de las más características de la película, ¿eh? También ha quedado ahí, uh-huh. aparte de la imagen de ella frente a Tiffany's, desayunando, vestida, como tú decías, sí. de Givenchy, pero esta otra en la que ella está sentada ahí en su ventana, pues vestida de manera informal, haciendo como que toca la guitarra, pues también ha pasado la historia. Uh-huh. Así que nada, está muy por encima su interpretación. La gente apenas nos fijamos en cómo canta. Pues ahora vamos, si no nos ha gustado mucho cómo canta Audrey Hepburn, nos gusta ella más claro que sí. cómo cantaba. Pero bueno, eran actrices, no eran cantantes profesionales. No, porque hemos visto también, hay casos como Cher, ¿sí? que Cher ha sido primero cantante ¿sí? y después pues ha hecho papeles en el cine y ha tenido tiene éxito. Tiene un Oscar y todo. Tiene un Oscar. Uh-huh. Pero en este caso estamos con otro tipo de artistas que primero han sido actrices o son conocidas como actrices y al margen, pues, por casualidades de la vida uh-huh. o por cualquier claro. proposición que le ha hecho un productor, pues han grabado una canción. Digamos que a modo, como si fuese una anécdota, ¿no? Sí, bueno, pues sí. han cantado en un momento determinado y ahí está. Uh-huh. Y la siguiente yo me he sorprendido porque no nunca la he oído cantar. Yo sí que la he oído porque mira... Bueno, sí, en que fue de Baby Jane, pero cantando de aquella manera... Y lo hacía muy bien. Y lo hacía muy bien, porque ella lo hace todo bien. Lo bueno, hacía muy bien. No tanto, pero el no papel cantaba hacía bien, muy bien, pero es que el no cantar bien le iba muy bien a sí, ese papel a de ese que fue papel, de Baby Jane. Que mira, aquí arrancamos en la película que fue de Baby Jane. Estamos hablando de Bette Davis, porque yo tengo muchos ídolos, pero bueno, allí en un lugar aparte y privilegiado mm-hmm. tengo a mis selectos. Y entre los actores y actrices... Tengo dos actrices por encima del resto y una de ellas es Bette Davis. Lo sé. Pues estamos aquí, vamos a escuchar una canción de la película, Canción de cuna para un cadáver. Hay que decir que esta canción en la película, para promocionar, no estaba cantada por Bette Davis, pero es curioso cuando he visto... que existía una versión cantada por Bette Davis. Esta película, Canción de cuna para un cadáver, se rodó en 1962. El director Robert Andrich era el mismo director que la película que tú has nombrado, que fue de Baby Jane, reunió a dos grandes actrices, como fueron Bette Davis y Joan Crawford. Ya en esta otra película, bueno, la acompañante era... o Olivia de Havilland, me imagino que no querían volver otra vez Joan Crawford y Bette Davis a compartir plató, porque allí ocurrió de todo. Para empezar, Joan Crawford, otra gran actriz de mucha fuerza... Me las estoy imaginando con esa personalidad. Y de mucho carácter. Así les iba a ellas también estos papeles y lo bordaban, la verdad. Bueno, pues Joan Crawford tenía fama de ser una persona... un tanto promiscua, y con lo cual Bette Davis dijo de ella... La atacaba por ahí. Se ha acostado con todos los actores de la Metro, a excepción de la perrita Lassie o el perrito Lassie, que no es el sexo. ¡Qué mala leche! Bueno, el caso es que Joan Crawford sí que sentía una gran admiración hacia Bette Davis, y era Bette Davis la que tenía menos simpatía hacia ella. Tanto que Joan Crawford le solía enviar regalos y cartas al domicilio de Bette Davis. Pues le enviaba joyas, zapatos, bolsos, y Bette Davis jamás le agradeció ningún regalo ni le regaló nada. Pero cansadita de este acoso a la que se había sometido por parte de Joan Crawford, un día la dijo... así, cuando había más gente delante, que no la compraba ningún regalo porque ya no tenía tiempo para hacer regalos a nadie, algo así. Algo que le sentó muy mal a Joan Crawford, y entonces ahí ya se acabaron los regalos para Bette Davis. No. Es que vete tú a saber, igual Bette Davis pensaba, sí, bueno, aquí Joan Crawford me lo quiere mandar, igual quiere hacerse amiga mía, o quizá lo que está haciendo es tenderme un puente de plata, ¿no? Como suele decirse, no. Al enemigo puente de plata. O que sencillamente igual a Bette Davis no le gustaba Joan Crawford, y es eso, era una especie de acoso. Es como a ti cuando te cae mal alguien, claro, y no quieres saber nada de por alguien. Por muy y... constante que sea, claro. Encima es que te cansa más. Claro, claro. Y eso es lo que le pasaba a Bette Davis. Pues en la película que fue de Baby Jane, en una de las escenas donde Bette Davis maltrata a Joan Crawford y la tiene que dar un golpe, fíjate tú, se la dio el golpe que tuvieron que ponerle varios puntos a Joan Crawford. Bueno. Otra de las escenas donde Bette Davis tiene que tirar de Joan Crawford arrastrándola, pues Joan Crawford se metió piedras en los bolsillos para que le produjera dolor de espalda a Bette Davis. Y esto es solo un pequeño matiz de todo lo que ocurrió en aquel rodaje, que yo que me he leído biografías de Bette Davis, y ahí en toda biografía hay capítulo especial dedicado a esto. A este episodio de estar dos grandes divas, y es que a veces es que no te puedes ni imaginar cómo podían llegar a esos extremos. El director Robert Aldrich, cuando rodó de nuevo con Bette Davis esta otra película de la que Canción estamos de cuna hablando, para un cadáver, diría, bueno, no, a estas dos no las hago yo repetir juntitas porque me han dado un rodaje que vamos, así que se acabó. Se ve que quizá él pensó que no iba a obtener tantos beneficios como para aguantarlas. No, pero no Jefe de Weaver y Jane fue un clásico y es una auténtica maravilla ver a estas dos grandes actrices. Además, es que en la gran pantalla. Para quien no la haya visto, no la conozca, es que hacen de hermanas. Pero hacen de hermanas. Vaya, sí. Dos hermanas. Bueno. Sí. Muy recomendable esta película, sí. Que a mí me marcó desde muy temprana edad. Pues escuchamos un poco a Bette Davis y que la gente opine a ver si le gusta cómo canta. Y que es una especie de nana o algo así, por el sí, título, bueno, así que tiene. Como he dicho, mira, en la película la canta un cantante llamado Al Martino, pero la versión que se realizó para promocionar la película comercialmente la canta Patti Pikes. Ajá. Pero aquí tenemos esta curiosidad, que esta canción también la cantó, pues a falta de uno, tres, Bette Davis, era la tercera. Has, has, Sweet Charlotte, se llama la canción. Please hold me tight and brush the tear from your eye. You weep because you had a dream last night. You dreamed that I said goodbye. Hush, hush, sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte. I love you till I die. Bueno, pues para muestra un botón. Ahí tenemos a la Davis. Ahí tenemos a Bette Davis, que hay que decir que tienen más canciones grabadas, ¿eh? Oh. Pero bueno, yo creo que esta es la mejor de todas, te digo. Y mira que yo soy muy fan de Bette Davis, pero tenía una voz muy fuerte y era... No cantaba, parecía no que recitaba. No entonaba ahí muy bien. Sí. Pues vamos con otra de las grandes canciones de la historia del cine. Esta vez la actriz no cantaba la canción, pero bueno, en la película la interpretaba. Y bueno, esta escena de Hilda, porque aquí estamos con Rita Hayworth, que en realidad se llamaba Margarita Carmen Cansino, pues su padre era un bailarín español, sevillano. Y bueno, la escena de Hilda donde canta esta canción está a día de hoy, se considera el primer striptease de la historia del cine. Y eso, que la pobre chica tan solo se quitaba un guante. Uh-huh. Pero sus curvas de infarto, como la han calificado mucho, y ese baile sensual, y luego cómo manejaba ella su melena, bueno. Pues han convertido en todo un icono. Y una escena, pues eso, de las más sensuales y eróticas del cine. Y para ser justo, si te parece bien, vamos a decir el nombre de la cantante que originalmente... No, originalmente sí. No, es la que la canta la canción, es la voz. Anita Ellis. Exacto. Que hay que decir que esta chica llegó a ser pareja de Fred Astaire y tenía un futuro por delante muy prometedor, pero que abandonó los escenarios porque sufría miedo escénico. Uy. Pero bueno, con el tiempo su canción se ha convertido en todo un símbolo de sensualidad y erotismo, y bueno, y la escena de Rita Hayworth, pues lo mismo. Algo que marcó también a la actriz, que dijo algo así como que su desgracia era que los hombres se acostaban con Hilda y se levantaban con ella. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on main boy. Put the blame on main boy. One night she started to shimmy and shake. That brought on the Frisco Blake. So you can put the blame on main boy. Put the blame on Mame. rubia y colorada. Así sí. Era y es Doris Day. Conocida como la eterna novia de América. Era una actriz muy diferente a las que hemos visto hasta ahora. Era como más dulce, muy virginal, pero que bueno, que en su vida real poco o nada tenía que ver con los papeles que interpretaba. Pues Doris Day no tuvo una vida nada fácil. Tuvo varios matrimonios que acabaron en sonoros fracasos, pero bueno, en la gran pantalla llegó a compartir cartel con grandes actores de la época como Rod Hudson, Sinatra o Carl Gable. Uh-huh. Y bueno, pues Doris Day, sé que decir que cantaba muy bien. De hecho, al margen de su carrera cinematográfica, también publicaba discos que nada tenían que ver con sus películas. Y quizás su canción más conocida es la que le hizo grabar Alfred Hitchcock en la película El hombre que sabía demasiado, allá por el año 1956, una versión del ¿Qué será? Será, que todos conocemos. Pero yo he preferido compartir hoy con vosotros una canción que a mí me gusta mucho más, que es Perhaps, Perhaps. Perhaps, también versión de la conocida Quizás, Quizás, Quizás, como se repite todo, el que será, será, quizás, y acabo loco. Pero bueno, hay que decir también algo que me gusta mucho de Doris Day, que se retiró pues por los años 70 ya del cine y se dedicó pues a ayudar a los animales. De hecho, en 1986 creó una fundación en defensa de los derechos de los animales que lleva su propio nombre, e incluso ha intervenido en el Congreso de los Estados Unidos para denunciar algunas prácticas en contra de los animales. En Doris Day, pues por esta época vivía sola, tuvo un hijo que fue alcohólico, la dio mala vida, y no era nada extraño verla por las noches en su coche frecuentando los barrios buscando a perritos abandonados. Vaya, vaya. Sí. Bueno, pues Doris Day, que ahí está, tiene 88 años. Uh-huh. Estoy mirando aquí en la Wikipedia que nació el 3 de abril de 1924 en Ohio. Creo que ha sacado un disco nuevo hace poquito. Ah, ¿sí? Estuvo muchos años sin publicar nada. No estoy muy seguro, pero no sé si hace un par de años volvió a publicar un disco con canciones, no sé si versiones o canciones nuevas. Bueno. Ahora me pillas un poco así, no está. Sé si era ella, pero creo que sí que ha vuelto a grabar. Uh-huh. Bueno, pues entonces nos quedamos escuchando este Perhaps, Perhaps, sí, Perhaps. Yo le recomiendo, a mí es una canción que me gusta mucho y canta muy bien esta chica. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Conocidísima. Menudo ritmo para volver a retomar aquí el ritmo del programa. Pues bueno, aquí nos encontramos con otra actriz, la insufrible Julie Andrews. Insufrible. Sí, no sé, a mí no me fascina mucho esta actriz, pero ¿no? Bueno. Pero canta muy pido bien, pido disculpas ¿eh? Al que le guste, hombre, ya canta faltaba más. Hay que decir que Julie Andrews empezó cantando My Fair Lady antes de ser película, que era un musical. Por eso cuando la película My Fair Lady se iba a llevar al cine, pues todos pensaban que iba a ser Julie Andrews la que también iba a encarnar este papel en la gran pantalla, pero no, el director de la película optó por una actriz más conocida, sí, como era Audrey Hepburn. Es que por aquella época Julie Andrews no era tan conocida como no. Después lo fue, ¿no? Entonces, sí. Creo que más que el director fue el productor. O el productor. El que puso la pasta, el que dijo, no, vamos a buscar a una estrella porque esto tiene que darnos buena pues sí. Recaudación en taquilla, pero... Porque, de hecho, en esta película sí que Audrey Hepburn aquí ya no canta. En Desayuno con Diamantes sí, pero aquí en no. En My Fair Lady no. No, no era ella la que cantaba. Y, bueno, pues la oportunidad le vino a Julie Andrews, que también la conocemos por Sonrisas y Lágrimas, en la película en el papel de Mary Poppins, esta niñera mágica. Y, bueno, pues por esta película ganó un Oscar, fíjate tú. Pues la vino al final muy bien. Le ganó en 1964 y este Oscar se lo agradeció al productor de la película My Fair Lady, que acabamos de nombrar ahora, Jack Warner, y esto fue con un poco de sarcasmo porque no le había dado el papel de dicha película. Pues ahora, Patricia, vamos a recordar a cuatro grandes actrices europeas Ajá. que también pisaron Los Ángeles y Hollywood. Vamos a empezar por la francesa Brigitte Bardot, una actriz y mito erótico de los años 50 y 60 que se hizo muy famosa con la película Y Dios creó a la mujer en el año 1956. En esta película hay una escena donde ella baila descalza sobre una mesa y si antes hemos dicho que Rita Hayworth fue el primer striptease porque se quitó un guante, esta escena de Brigitte Bardot es de las más eróticas del cine y simplemente es eso, bailando descalza sobre una mesa. Pues... Poco tiempo después de haber grabado esta película, pues fue reclamada por los grandes estudios de Hollywood. Allí rodó varias películas, fue todo un mito, pero bueno, ya en 1974, cuando cumplió 40 años, pues Brigitte Bardot anunció que se retiraba de las pantallas. Brigitte Bardot también ha grabado canciones y por eso hoy la traemos. Las que mejor crítica tuvo fue un disco que hizo con un músico francés muy conocido, Serge Gainsbourg, pero que esta canción que todos conocemos no fue la que grabó Brigitte Bardot, porque Brigitte Bardot la grabó con él en el año 1976, pero una vez grabada la canción le pidió a este cantante, que por aquel entonces era su amante, que no la publicase porque tenía miedo a que su imagen se viese dañada, algo que no tiene lógica porque ella ya era un mito erótico. ¿Y por qué ella no quería que saliese a la luz esta canción? Porque era una canción que estaba cantada con muchos susurros, de forma sugerente, y la letra evocaba el tabú del sexo sin amor. Esta canción pues fue prohibida en las radios de España, Islandia, Italia, Polonia, Reino Unido, e incluso denunciada públicamente por el Vaticano. Pues vamos a escuchar esta maravillosa, porque es una maravillosa canción que seguro que todo el mundo conoce porque es un clásico de la música, y es Jet at Me. Oh mon amour, tu es la vague. Pues bien, Patricia, sí, que estamos aquí hablando sobre el título de la canción, sí, porque tiene una traducción complicada al español. Es un poco como te quiero, yo tampoco, sí, yo te quiero, yo no, algo así. Sí, ¿no? algo así, ¿no? Pues eso, que, lo que tú comentabas, que es algo que se refiere más al tema sexual, ¿no? Sí, sí. Más sí, que sí. Al amor así platónico. Te quiero, yo tampoco. Pues bueno, ahora vamos con la alemana, Marlene Dietrich. Aquí vamos a escuchar Lili Marlene. Pues Marlene Dietrich también pisó suelo americano después de triunfar con la película El Ángel Azul. Pues fue una de las grandes, pero grandes con mayúsculas, divas de Hollywood, que hizo algo de sombra, no tanto como sombra, pero le pisaban muchos los talones a otra grande como fue Greta Garbo. De hecho, se dice que ambas mantenían una actitud distante, porque cuando eran más jovencitas ya se conocían y parece ser que tuvieron una relación íntima. Y bueno, con el tiempo parece ser que no tenían muy grato recuerdo la una de la otra, pero en la gran pantalla llegaron a ser dos grandes rivales. Greta Garbo, también conocida por el título de las piernas perfectas, la mujer de las piernas perfectas, y también una mujer muy ambigua que puso de moda la mujer, los pantalones, que para que entonces no se solían... Era extraño que una mujer vistiese pantalones, pues los puso de moda Marlene Dietrich, porque siempre fue pues una mujer de un carácter muy, pero que muy fuerte. Escuchamos la canción Lili Marlene. Esta canción se escribió no como canción, sino como poema, por un soldado alemán en el año 1915, cuando estaba a punto de partir hacia los Cárpatos. Escribió este poema a dos mujeres que se disputaban su corazón. Una se llamaba Lili y otra se llamaba Marlene. Y bueno, pues es una triste despedida hacia ambos amores de este soldado, y la tituló pues así, Lili Marlene, el nombre de las dos chicas en cuestión. 22 años después de que escribiese este poema, pues le puso música a un compositor alemán, Norman Sultet. Y en 1939 la cantó Lale Andersen, que fue la que la grabó por primera vez. Unos años después, Marlene Dietrich hizo su propia versión, una versión que gustó mucho, especialmente a Hitler, quien le ofreció un contrato con unas condiciones fabulosas, pero bueno, Marlene Dietrich era una actriz, una persona con fuertes convicciones políticas y sobre todo antinazi, y rechazó esta gran oferta, algo que ofendió a muchos alemanes de la Alemania nazi cuando la vieron que cantaba para las tropas norteamericanas. Después de su muerte, incluso, porque murió en París, pero fue enterrada donde había nacido, en Alemania, su tumba ha sido profanada por fanáticos nazis que, bueno, pues han hecho dibujos de cruces gamadas. Pero lo bonito es que los Estados Unidos la concedió la Medalla de la Libertad, y nosotros nos quedamos con todo el talento y todo lo que supuso Marlene Dietrich. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide. Maravillosa canción que yo creo que todos conocemos. Ya aquí lo en creo. España, los 80 Ole Ole, Marta Sánchez sí. hizo también su versión en clave pop. Escuchando este tema, me viene a la mente una escena de esa magnífica película que, bueno, tenía un elenco impresionante, que era Vencedores o Vencidos, los juicios de Nuremberg, con un reparto encabezado por Spencer Tracy, que hacía de juez, bueno, Maximilian Schell, que era otro actor alemán, gran amigo de Marlene Dietrich. Y hay una escena en la que Marlene Dietrich, el personaje de Marlene, camina junto a Spencer Tracy, van caminando por las calles de Alemania, y suena de fondo este tema, ¿no? Y ella, que hace de alemana, le va contando a este juez, interpretado por Spencer Tracy, le va traduciendo la canción, le habla de esta canción, lo que cuenta, lo que dice ese soldado, ¿no? Y bueno, pues es un momento pues no de esa extraordinaria película. Porque a mí me gusta. Bueno, también sale Judy Garland, Montgomery Clift, bueno, tiene un elenco impresionante. Y es sobre los juicios de Nuremberg, ¿no? Los juicios a todos estos nazis que se celebró, bueno, pues una vez finalizada la guerra. No os la perdáis pues no la si no la habéis visto. Pues ahora vamos con la italiana, Sofía Loren. ¿Qué decir de Sofía Loren? Que es una mujer que sigue fantástica. Sofía Loren pues creció en un ambiente pobre en los suburbios de Nápoles. Fue hija de madre soltera, porque cuando su madre se quedó embarazada, pues el que era por aquel entonces su amante, un tal Ricardo Ciccolone, pues la abandonó. Desapareció del mapa, desapareció, ¿no? Desapareció. Pero bueno, la Sofía Loren en su adolescencia comprobó que tenía un físico espectacular y decidió probar suerte a ver si gracias a su físico podía sacar a su madre de la pobreza. Comenzó ganando varios concursos de belleza y eso le sirvió para aprovechar, para trabajar como modelo y, como no, para entrar en el mundo del cine. Pues también llegó a Hollywood y trabajó con grandes actores de la época, grandes directores, y claro, ella también grabó sus canciones. Y aquí nos encontramos con una canción que el título no lo voy a saber decir muy bien porque no es ni italiano, es una lengua napolitana. Sí, es un... El título, Tu Vo Fa Le Americano, y que seguro que a mucha gente le suena porque yo creo que el año pasado por verano se puso de moda una versión en plan dance de esta canción, el americano. Renato Carosone la cantaba sí, originalmente. Renato Carosone, muy bien. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Ya decía yo que me sonaba su voz. Claro, como... En cuanto me has hecho ese gesto. Estamos con las europeas, pero en España también teníamos una actriz que llegó a Hollywood. La gran Sara Montiel, que anterior decía que tenía dos actrices al margen de todas, una era Bette Davis y otra es... Sara Montiel, pues también Sara Montiel creció pues con una familia humilde y gracias a su belleza y al afán que ella tenía por ser actriz y cantante, pues consiguió entrar en el mundo del cine también consiguiendo ganar premios de belleza. Un poco parecida a Sofía Loren. Comenzó haciendo películas aquí en España, pero bueno, sí, eran películas importantes, pero no tenían mucha repercusión. La carrera como actriz de ella comenzó en, en México, donde también allí comenzó a cantar, porque Sara Montiel es tanto actriz como cantante. Y bueno, de México pues también saltó a Hollywood. Allí grabó Veracruz con Gary Cooper, Burt Lancaster, Charles Bronson, y la Columbia quedó tan fascinado con ella, porque la llamaban por aquel entonces la Marilyn Monroe española, le ofreció un contrato de 7 años para que trabajase con ellos. Pero Sara Montiel no quería atarse demasiado y comprometerse, y tras grabar otra segunda película llamada Serenite en el año 1956, también allí en Hollywood, decidió volver para España para tomarse un pequeño descanso antes de volver para allá, que de hecho se casó con el director de la película esta, Anthony Mann. Bueno, pues cuando se vino a pasar una larga temporada a España, fue cuando le ofrecieron un papel en una película de muy, muy, pero que muy bajo presupuesto, llamada El último cuplé. Sara Montiel grabó esta película, que en un principio yo no iba a cantar las canciones, pero la cantante enfermó, y entonces fue ella la que finalmente puso voz a las canciones que iban a componer la banda sonora. Tras grabar esta película de bajo presupuesto, que las escenas no se podían ni repetir, porque es que no tenía ni más rollo para seguir grabando, con lo cual tenía que salir todo bien, o sea, a la primera. Como una obra de teatro prácticamente, No había opción a repetir. Pues Sara Montiel grabó esta película y se volvió pues para Los Ángeles, y esta película pues se estrenó y no se tenía mucha esperanza de que fuese un gran éxito, pero ¿cuál fue la sorpresa? De que esta película arrasó en las taquillas españolas europeas. Sara Montiel se convirtió en la actriz europea mejor pagada de aquel momento. Esta película llegó a estar nada menos que 57 semanas consecutivas en la cartelera en Francia y en tantos otros países. Sara Montiel, que se había ido y no vino ni a la presentación porque no esperaba este éxito, cuando pisó España se vio sorprendida porque fue recibida como una auténtica diva. Entonces, pues había conseguido eso que quería y lo tuvo en España, y la repercusión que tuvo desde España su carrera, y ya todo el demás cine que hizo lo hizo aquí en España. Y bueno, aquí escuchamos Cheek to Cheek, una versión que hizo de una película de Fred Astaire, me parece. Sí, sí, de Sombrero de Copa del año 1935. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we are together dancing cheek to cheek. Bueno. Sí. ¿Tú piensas, aquí comienza a cantar Jim Morrison? No. Pues no es Jim Morrison, ya lo hemos visto. ¿Quién es? Mae West. Toma ya. Esta versión de los Doors que ella realizó ya cuando pasaba de los 70 años. Tremenda. Hizo un fantástico disco de música rock, porque esta gran mujer fatal de cine, una mujer descarada, de fuerte personalidad, como nos gusta a nosotros, se hizo famosa, aparte por sus películas, también por sus famosas citas, como ¿llevas una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? Otra, cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. O otra que es buenísima: he perdido mi reputación, pero no la he hecho en falta. Mae West, que fue una mujer que la censura siempre la persiguió, porque hay que decir que ella también era guionista, y entonces siempre fue una mujer que siempre quiso vivir, que fue en libertad para hacer y decir todo lo que se le antojaba. Y bueno, no nos da el tiempo más, que no. Podíamos hablar mucho más de ella, pero bueno, no queríamos finalizar sin nombrar a Mae West, porque yo creo que nos encanta, ¿verdad? Hombre, ya te digo, una diva absoluta de ese cine clásico de la época dorada de Hollywood. Pues muchísimas gracias, Fernando, como siempre. A vosotros. Hemos disfrutado a tope. Hasta la próxima ocasión. Y nada, nos quedamos con las ganas de saber más de estas diosas, de estas divas. Sí. Pero ya habrá tiempo. Ya habrá más programas y para escuchar más las canciones, más relajado. Solo decir que quiero felicitar a una persona que cumple años. Un beso muy grande para Morgana. Un beso. Y bueno, este programa dedicado para ella. Claro que sí, un beso. Desde Cantabria va para Alemania. Que para Hamburgo. Que nos escucha ahí a través de internet. Pues muchas felicidades, Morgana. Un beso muy fuerte. Y nada, lo dicho, muchas gracias, Fernando. Nos vamos con Mae West. Y like este My tema. Fire de los Doors, enciende todo un clásico. Enciende mi fuego. Bueno, que te lo diga Mae West, enciende mi fuego. Uy, es que hay que verla ella. Y a los oyentes, gracias por estar ahí. Y hasta mañana a las 5 en esta vuestra emisora, hoy Radio Cantabria. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through.